que si voy a Badir el Guato es porque tengo un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Una prueba, una, con eso. Ah, saludó a la señora, a la mamá. Una de mis visitas llegó la señora y la saludé. Y lo volvería a hacer porque respeto a la gente mayor. Respeto a cualquier persona y tengo mi conciencia tranquila. Pero si hubiese una prueba de un acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad.